¿Quién podía imaginar que volvería de este viaje? ¿Será porque echaba de menos tanto tiempo sin hablarte? Si me das lo que perdí, te haré lo que me pidas. Que soy la llave de tu puerta y tengo siete vidas. Tengo siete vidas. Tengo siete vidas. Tengo siete vidas.